La Rosa de los Vientos. Enhebrando la memoria. Día tras día. Hilando esperanzas. Nudo por nudo. Multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad. ¿Cómo ayuda a la sociedad? Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad. Hola, hola, hola, gente. Saluda a la cofradía, trotacalles y trotamundos. Todo nos falta en el mundo, todo, menos la ternura. Yo soy de donde nace la rosa de los vientos, la azota el vendaval, pero crece por dentro. Yo soy de donde mundos desparramados, fragmentos pulverizados, calles desdibujadas, cofradías bombardeadas. Un aire de espanto satura de veneno a la rosa. Un viento de guerra aplasta a la poesía. Un soplo de paz, piden las niñas. Un tiempo para respirar. En La Rosa de los Vientos, no a la guerra. Tres letras tiene la paz, observan las niñas. Con tres letras se difunden las imágenes de la guerra, CNN. Tras las pantallas que muestran bombas y muertos en vivo y en directo, como en un reality show, las niñas sospechan que hay hombres, mujeres, niños y niñas. Que hay madres y abuelas y abuelos y padres. Las niñas observan los rostros de la guerra. Escuchan las voces de los hombres que ordenan bombardeos, ataques. De los hombres que se preparan para invadir pueblos. Ay, las niñas no logran ver los rostros de las mujeres que escapan de los bombardeos. No alcanzan a oír, pero comprenden las voces de las mujeres excluidas de todo poder de decisión sobre sus vidas y sobre sus cuerpos. Las niñas no logran ver en las imágenes que distribuye la CNN el dolor de las mujeres que se amontonan junto a los niños y las niñas en los campos de refugiados. No logran ver los cadáveres de las mujeres que no encontraron refugio sobre la tierra. No pueden oír, pero adivinan las voces de las mujeres que rechazan la guerra y sus consecuencias. La CNN muestra una parte del mundo, piensan las niñas. La CNN oculta los rostros y las voces que denuncian el lado oscuro del mundo, el lado oscuro del poder, el lado oscuro de la vida. Las niñas conocieron el dolor, el amor, la esperanza. Aprendieron los sentidos del decir y del hacer. Descubrieron las palabras. Ahora aprenden lo que no hubieran querido. Aprenden la bronca, los sinsentidos, la rabia, la indignación. Ellas quisieran no ver al Big Brother. Ellas quisieran no conocer al tío Sam. Ellas quisieran zafar de la angustia que ocultan las imágenes de un mundo primitivo que asesina a miles de personas por el solo gusto de sentir su poder, de expandir su potencia, de afirmar su posesión de las tierras, de los cielos, de los subsuelos, de las gentes, de su historia, de sus deseos. La La memoria de las niñas les cuenta lo que sus madres inscribieron como relato del mundo. La memoria de las niñas les cuenta de los horrores de la Alemania nazi, del espanto de Hiroshima y Nagasaki, de los muertos en Vietnam, del genocidio en Irak. La memoria de las niñas les cuenta de los miles de hombres y mujeres exterminados por otros hombres que dieron órdenes de matar, hombres que se creyeron dioses con poder sobre las vidas de otros seres humanos. Las niñas se duelen por la barbarie del mundo. Ellas huelen los cuerpos muriéndose en las calles de Afganistán. Huelen el miedo que se junta en los campos de Afganistán. Huelen la sangre que se desparrama por las calles de Afganistán. Las niñas no logran sentir el olor de las flores. No pueden oler la brisa de la primavera. Ellas quisieran perder los sentidos para no oler, para no oír, para no ver tanto espanto. Las niñas buscan la palabra de la poesía. El poeta argentino Raúl González Tuñón les dice: murieron como todos los niños, sin preguntar de qué y por qué morían. A las 10 de la noche, los aviones negros arrojaron bengalas como en la verbena. Al espía que hizo señales desde una ventana, le agujerearon el cráneo. La muerte, con traje de luces, dio varias vueltas por la ciudad. Los niños muertos por juguetes, asesinados por grandes mecanos armados con los que ellos soñaban cada noche, fueron recogidos al alba, sin mercados, sin máscaras sueltas, sin churros, sin canciones. Fue la primera vez, sin caballos blancos, sin manicuras, sin timbres de relojes, entre ambulancias, linternas, sábanas, delegados del gobierno, funebreros y vírgenes llorando. La sangre de los primeros niños muertos corrió toda la noche. Un escalofrío recorre a las niñas que sangran la sangre de los niños muertos. ¿Cómo imaginar la muerte de otros niños y niñas? ¿Cómo aceptarla? Un río de desasosiego recorre las venas de las niñas vivas. ¿Qué es estar vivos en el imperio de la muerte? ¿Cómo vivir la muerte ajena sin sentirla como propia? ¿Cómo vivir sin sentir todos los dolores, todas las quejas del mundo? Las niñas escuchan la historia que les cuenta un tal Daniel Biglietti, que trae la memoria de otro niño que vivió y murió en los campos de Vietnam. Contaré una historia amarga o más. Se las cuento por eso. ¿Y qué caray? Te contaré una historia amarga o más. Te contaré una historia amarga o más. Te la canto por eso. ¿Y qué caray? Era Van Din la aldea allá en Vietnam. Era Van Din la aldea allá en Vietnam. Era, digo, una escuela, no digo más. Vinieron por el aire vuelo mortal. Vinieron por el aire, vuelo mortal. Quedó solo un cuaderno, no digo más. firmaba sus poemas Dinu Pugla. Firmaba sus poemas Dinu Pugla. Tenía 13 años, no tuvo más. Y esa es una de tantas allá en Vietnam. Y esa es una de tantas allá en Vietnam. Ahora olvida si puedes, olvídala. Ahora olvida si puedes, olvídala. Ahora olvida si puedes, olvídala. Ahora olvida. Las si niñas puedes, escuchan la canción. Ellas no pueden olvidar. No pueden olvidar, tampoco, a Ana Frank, que a los 13 años comenzó a escribir las primeras páginas de su diario. Para alguien como yo, decía, es una sensación muy extraña escribir un diario. No solo porque nunca he escrito, sino porque me da la impresión de que más tarde ni a mí ni a ninguna otra persona le interesarán las confidencias de una colegiala de 13 años. Sehnsucht fühl ich im Geheimen, denn dort wartet mein Glück. Las niñas piensan que a nadie le interesan los pesares de las niñas, en este caso las afganas, de 13 años, menos aún las posibles confidencias, ni siquiera sus vidas. Ellas podrían crecer en poesías, ser médicas, maestras, paracaidistas, electricistas, aviadoras, artistas. ¿Quién cuida a las niñas afganas? ¿Quién riega las flores? ¿Quién sabe lo que sienten en el momento en que el cielo se oscurece de aviones y llueven bombas sobre la tierra? ¿A quién le importarán sus amores, sus sueños, sus confidencias? White, Yehuda Poliker, Sara Leander, Daniel Biglietti, Mogilevsky y Los Acústicos, Marta Sebastián en La Rosa de los Vientos. אנחנו שהיינו חברים הכי טובים למדנו להיות זאבים ואויבים והילדים באים והילדים הולכים נשים אחריהם טיפות ונעימים כל כך הרבה שנים מה זה עוד